Poemas Radio. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I've said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. Each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you under my skin. Muy buenas tardes, son las 4:02, es tiempo de iniciar su programa Estado de los Estados, que coordina la señora Lilia Arellano y su servidor Joaquín Reséndiz, que nos saluda con mucho, muchísimo gusto en este martes 7 de agosto de 2012, día en que pues, hay una gran alegría en el país, luego de los resultados en el fútbol olímpico, en donde México se califica a la siguiente ronda, a la final de este deporte, que es el más popular de nuestro país por primera vez en su historia, y donde pues, el pueblo mexicano tiene la esperanza, tiene la confianza de que puedan lanzarse con la medalla de oro nuestros atletas allá en Londres. Mientras tanto, pues aquí en México estamos como siempre a sus órdenes para darle la información más completa, más importante del día y más sobresaliente en toda la República. Hoy tenemos una frase de un escritor ruso, de León Tolstoy, quien vivió de 1828 hasta 1910. Él señalaba que para los historiadores, para los príncipes y para los generales son genios, para los soldados siempre son unos cobardes. Esto es, para los historiadores, los príncipes y los generales son genios, pero para los soldados siempre son unos cobardes. ¿Usted qué opina de esta frase? Denos su opinión en los números que usted ya conoce de la cabina de Radio 620. Mientras, quiero comentarles un asunto que se está discutiendo de gran importancia hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde los magistrados de nuestro máximo tribunal están analizando el caso del fuero militar. Allí, el magistrado José Ramón Cosío sostuvo que el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad es contrario a la Constitución. Esto es algo que se ha estado haciendo a lo largo de la administración de Felipe Calderón en la llamada guerra contra el narcotráfico. Y el ministro Ramón Cosío sostiene que esta utilización de las Fuerzas Armadas es contrario a la Constitución. El magistrado dijo que en ningún momento se ha presentado alguno de los escenarios que prevé la Carta Magna para que el Ejecutivo pueda disponer del Ejército en tareas distintas a las estrictamente castrenses. Todo esto al intervenir en el debate, como ya se lo señalaba, sobre los límites del fuero federal en el país. Y ahí subrayó que el Ejército no está para cumplir funciones de la seguridad pública en términos de la Constitución. Este tema se está analizando a fondo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y es en base o en relación a 28 asuntos que tiene el máximo tribunal del país en estos momentos, que determinar qué es lo que procede sobre el fuero militar. Muchas organizaciones no gubernamentales, muchas organizaciones como internacionales como Derechos Humanos, como el Observatorio Internacional de Derechos Humanos, sostienen que debe de haber una reforma de carácter profundo aquí en México a fin de que el fuero militar sea restringido y que los crímenes cometidos por militares sean juzgados por jueces de carácter civil y no por jueces militares, quienes no tienen, por supuesto, dado su característica natural, no tienen ni la imparcialidad ni la total convicción para juzgar a estos militares que han cometido este tipo de delitos en contra de derechos humanos de diversas personas. Eso por una parte. Por otro lado, tenemos información de la Procuradora General de la República, la licenciada Marisela Morales, quien sostiene que no existe motivación política para actuar en contra de cuatro generales acusados de brindar protección al narcotráfico, a quienes ya se les dictó auto de formal prisión. Esta funcionaria asegura que no existe ningún tipo de interés que no sea simplemente aplicar la ley como está en la propia Constitución. Hay por ahí algunos analistas, algunos observadores que sostienen que los juicios a estos generales de alta graduación en el ejército tienen un interés de carácter político en el que está en disputa o está en negociación la titularidad de la Secretaría de Defensa Nacional para los próximos 6 años. El secretario de la Defensa Nacional se reunió ayer con varios generales de alta graduación del ejército, con los que a quienes les pidió que mantengan la calma y la serenidad, puesto que quien habrá de determinar quién ocupe esta cartera será el dirigente de las Fuerzas Armadas, el líder de las Fuerzas Armadas, que es precisamente el presidente de la República, y quien los tribunales electorales habrán de definir antes del 6 de septiembre. Y en ese tema, pues representantes del Movimiento Progresista pidieron a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que el análisis de los jueces electorales sea exhaustivo, sin apresuramientos, que se dé entrada a nuevas pruebas y que sean analizadas estas a fondo. Esto lo dicen los dirigentes de los partidos del PRD, del PT y del Movimiento Ciudadano. Bien, mientras seguimos con información, vamos a ofrecerles a ustedes una selección musical de nuestra producción que encabeza el señor Roberto Bautista, y seguimos con más información en un momento. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. Bien, estamos de regreso en los programas Estado de los Estados. Soy Joaquín Reséndiz y los saluda con mucho gusto, como siempre, en esta mesa de análisis del grupo radiofónico Raza. Me está informando la producción que doña Lilia Arellano, que es nuestra coordinadora general, y nuestro analista y amigo Abelardo Martí, así como el señor Jorge González Durán, se encuentran en una reunión, todavía no salen. Es factible que no les alcance el tiempo para llegar a esta cabina. Mientras tanto, pues vamos a comentar mientras los aspectos más sobresalientes de los partidos políticos el día de hoy. En el PRD están pendientes ellos. El dirigente nacional de este partido aseguró a las cúpulas empresariales que no harán nada para generar inestabilidad en el país, luego de que se publicaron sendos desplegados de los organismos empresariales en contra de manifestaciones políticas, en contra de agresiones a la cadena comercial Soriana. Jesús Zambrano estuvo en un seminario para los nuevos legisladores del Sol Azteca, en donde reiteró su petición a los empresarios a estar tranquilos e informó que mañana se reunirán con miembros del Consejo Coordinador Empresarial para que tengan una visión clara del juicio de impugnación que han interpuesto ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Eso por parte del PRD. Por parte del Partido Acción Nacional, ellos están en una reunión plenaria en la población de Jurica, esto en el estado de Querétaro, en donde los dirigentes panistas le están entregando, de 26 estados, le entregaron a su dirigente nacional, al señor Gustavo Madero, una propuesta para la reestructuración de Acción Nacional, y le pidieron recomponer la crisis en la que se encuentra el partido e ir a una revisión a fondo de sus estatutos, pero todo esto sin prisas. Ahí el dirigente nacional Gustavo Madero tuvo una conferencia de prensa en donde señaló que no hay ningún conflicto ni contradicción alguna con el presidente Felipe Calderón en torno a la situación que vive el partido después de las elecciones del 1 de julio. Allí en este encuentro nacional de legisladores, tanto los panistas, los dirigentes panistas, como el actual titular del Ejecutivo Federal, Felipe Calderón, dialogaron de manera abierta y compartieron la situación que está viendo el Partido Acción Nacional. También está por definirse la coordinación del Partido Acción Nacional en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Senadores, pues ya está más que apuntado Ernesto Cordero para ser el coordinador parlamentario del PAN. Dice que cuenta con el respaldo de la mayoría de los legisladores de ese partido. Y en el PRI, pues también están ellos en la etapa de seleccionar a sus coordinadores en la Cámara Baja y en la Cámara Alta. Están señalados Manifabio Beltrones para hacerse cargo de la coordinación en San Lázaro, y todo parece indicar que en la Cámara de Diputados será el actual dirigente del sector popular, el señor Gamboa. Mientras se realizan las negociaciones en esos partidos, vamos nosotros a seguir con nuestra selección musical realizada por nuestro productor, el señor Norberto Bautista. You under my skin, I've got you deep in the heart of me, so deep in my heart that you're really a part of me. I've got you. Bien, estamos de regreso en los programas Estado de los Estados. Antes de seguir con la información, quiero comunicarles que tenemos 5 pases dobles para la hora Los Monólogos de la Vagina. Esto va a ser para el día jueves 9 de agosto a las 8 de la noche, a las 20 horas. Los requisitos, como siempre, son 60 minutos antes en la taquilla con una identificación y una copia de la misma. Y el lugar es el Hotel NH. Esto está en Amberes y Liverpool, en la Zona Rosa. 5 pases dobles para ver Los Monólogos de la Vagina para las primeras 5 personas que se comuniquen a nuestro estudio en Radio 620. Bien, quiero también dar lectura a algunas de las muchas llamadas que hemos recibido el día de hoy. Por ejemplo, de María Guadalupe Rosas, ella nos habla del Nicolás Romero en el Estado de México. Dice que felicidades por su programa. Yo tengo un negocio y puse unas mantas de Andrés Manuel López Obrador y del Sindicato Mexicano del Electricista. Señala que pasó un carro del Instituto Electoral del Estado de México, le tomó fotos y se fue. Dice, ¿qué me recomienda hacer? Bueno, pues hasta donde sabemos no hay en este momento veda electoral para que usted tenga información política en su casa. No sé si haya alguna sanción de carácter administrativo por esto. Me parece que no es así, por lo que yo creo que no debería de preocuparse, aunque lo que tendría que señalar es revisar en la legislación del municipio de aquí de Nicolás Romero si no hay alguna sanción por tener anuncios de carácter político. Me parece que no lo es así, hasta donde sé nada más es en cuanto a anuncios de carácter comercial los que necesitan un permiso del ayuntamiento. Por lo demás, me parece que no hay mayor cosa de qué preocuparse. Tenemos también llamada de la señora López, Everarda López. Ella nos habla de Coyoacán. Dice, contrariamente, algunos creen al gobierno de México, no le conviene demasiado el pase de México a la final, porque es cuando la gente calentona puede venir un movimiento contra dicho gobierno. Se envalentona. Felicidades a México. Bueno, pues también nosotros mandamos una felicitación a los futbolistas mexicanos que lograron pasar a la final del fútbol olímpico y aseguraron la medalla de plata por lo pronto. El señor Raúl Tapia, él nos habla de la acción Venustiano Carranza. Dice, es un cinismo y una vergüenza lo que insertaron en los periódicos del Consejo Coordinador Coordinador Empresarial, la CONCAMIN, la CONCANACO, la COPARMEX, los hombres de negocios, la Cámara de Comercio, la Canacintra, etcétera, defendiendo obviamente a sus intereses. Y yo me pregunto, ¿cómo los pobres no podemos pagar una inserción en los diarios? ¿Quién va a defender a los más de 50 millones de pobres mexicanos? Esto en relación a los desplegados que pagaron los organismos cúpulas empresariales en contra de las manifestaciones y las agresiones a las tiendas Soriana. Rubén Pinto de Catepec, así como están investigando a los generales, lo que deben hacer con los deben hacer también con los jefes de policía, que están todos podridos. Eso dice don Rubén Pinto. El señor Emilio Sánchez nos habla de la colonia Pastores, esto en el municipio de Naucalpan, Estado de México, y nos hace una invitación a la charla de Miguel Vadillo, el periodismo en tiempos de imposición, en el kiosco de la colonia Pastores, entre Tramonte y Capilla, esto el jueves 9 de agosto a las 19 horas, el jueves próximo. También tenemos de Mari Infante, ella nos habla de la delegación Cuauhtémoc, dice, los escuchamos con mucha atención. ¿Y dónde anda doña Lilia? Saludos para todo el equipo. Como le señalaba hace un momento, doña Lilia, don Abelardo Martí y don Jorge González Durán estaban en una reunión, por lo cual no les fue posible trasladarse hasta esta cabina. Por lo tanto, pues aquí los extrañamos y los vamos a tener aquí el día de mañana, al menos a doña Lilia. Ángel Cervantes de la Cuauhtémoc, lamentablemente por hacer 20, el viernes por la tarde escuchamos a un hijo de Fox haciendo exaltaciones absurdas en favor de la privatización y cómo el descrédito de Fox fue precisamente cuando inició el sexenio, declarando que su gobierno sería de empresarios, y la debacle fue por todos lados y solo salvado por las cuantiosas ganancias de Pemex, empresa estatal y no privada, y solo los desagradecidos pueden desconocer la ventana de sacar al pulpo privatizador, que aparte de corrupto es el saqueo de los extranjeros. Esto señala don Ángel Cervantes. Bien, vamos a continuar con algunas otras llamadas. Quiero señalarles que hoy Felipe Calderón atestiguó en Palacio Nacional la firma de un acuerdo que suscribieron empresas de televisión, de telefonía, la empresa Nextel, Usacel, Telcel y Telefónica, con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Asociación Internacional GSM, lo cual permitirá inhibir el robo de teléfonos celulares. Según los términos de este acuerdo, a partir del 1 de septiembre, los teléfonos celulares que sean robados o extraviados en México serán bloqueados y no podrán usarse en otros países. Esto de acuerdo con el acuerdo firmado hoy en Palacio Nacional. Bien, vamos a seguir con la música, con la selección musical que preparó nuestro productor Norberto Bautista, y en un momento más regresamos. I've got you deep in the heart of me. Bien, seguimos en su programa Estado de los Estados. Ya tenemos a los ganadores, a los 5 ganadores de los pases dobles para ver los monólogos de la vaina el jueves 9 de agosto, esto a las 20 horas. Hay que estar, como ya le señalaba, 60 minutos antes con copia de la identificación en el hotel NH en Amberes y Liverpool, esto en la zona rosa. Los ganadores son el señor Juan Antonio Viviano, el señor Carlos Durán Marmolejo, Mónica Arroyo, Leonor Montes y Gabriela López Olvera. Ellos son los ganadores de los 5 pases dobles. Vamos a continuar con las llamadas. Tenemos también llamada de la señora Luz María Costa, y nos habla desde Coyoacán. Dice que los empresarios del Consejo Coordinador Empresarial, además de hipócritas y cínicos, ahora no quieren que la sociedad les reclame haber participado en el fraude electoral. La gente tenemos derecho a protestar, dice la señora Luz María Acosta. El señor Everardo López dice, en ausencia de doña Lilia, me sorprende que se le haya acabado la batería al señor Joaquín Reséndiz. No, no se me ha acabado la batería, estamos todavía en el programa y estamos atentos a lo que ustedes nos señalen. El señor Cristina Martínez, ella nos habla de Chimalhuacán, dice, para la señora que llamó sobre la propaganda de Andrés Manuel López Obrador, que no tenga miedo, dice Cristina Martínez, él solo es solo para intimidarla. Eso es lo que señalan. Tenemos más información, información del interior de la República. Nos dicen autoridades de Protección Civil declararon ya la alerta naranja. Esto quiere decir peligro alto por la cercanía del huracán Ernesto. Las autoridades estatales comenzaron desde hace unas horas el desalojo de habitantes y turistas de Punta Allen, Punta Herrero y la zona costera del sur de Quintana Roo. Esperemos que esta tormenta tropical que se convirtió ya en huracán categoría 1 no deje muchos daños en esta zona del país, que golpeará por la zona de Chetumal aproximadamente y también causará daños en Centroamérica. Tenemos también información por parte de lo que se ha llamado en denominar la guerra contra el narcotráfico. Fíjese usted que hoy soldados de la 36 zona militar se presentaron fuertemente armados y encapuchados ahí y detuvieron a 5 personas y llevaron 2 maletas del Hotel Camico, esto en la ciudad fronteriza de Tapachula, Chiapas. Estamos a la espera de mayor información. En otros hechos, en un aparente ajuste de cuentas entre delincuentes, un comando armado ejecutó a 4 hombres que consumían bebidas alcohólicas en calles del barrio San Ignacio, esto en Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México. También en la Ciudad de México, 2 sicarios asesinaron a un hombre de aproximadamente 35 años de edad, nos reportan, a quien le propinaron un balazo en la cabeza, esto al llegar a su domicilio en la colonia centro de la delegación Venustiano Carranza. También nos reportan que 4 presuntos secuestradores fueron detenidos por autoridades del estado de Nuevo León tras una balacera y persecución en el centro del municipio de Juárez. Jorge Dominique, quien es el vocero de seguridad en esa entidad, acusó que realizaron al menos 11 secuestros, por lo que obtuvieron 4.700.000 pesos por cobros de rescate. Es la información que tenemos para ustedes el día de hoy. Vamos a dar término a este programa con siguiendo con la selección musical que tenemos aquí para ustedes. No sin antes darle las gracias en la producción al señor Saúl Peña, a Norberto Bautista, en la dirección de información estuvo su servidor Joaquín Recesnis, y la agencia Cuadratín, en los controles Juan Carlos Pineda, el joven Jul, en el soporte técnico estuvo el ingeniero Gilberto García, y los asistentes de producción fueron Alfredo Villavicencio y César Villafranca. Yo me despido, su servidor Joaquín Recesnis los espera aquí el día de mañana y continuamos con nuestra selección musical desde Radio 620. I've got you under my skin.